Sección 6 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Capítulo 4. Expediciones enviadas a Costa Rica y a Nicaragua. Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513, ejercía el mando en el Darién sin real nombramiento, y la Corte de España dispuso confiar a Pedro Arias de Ávila, hidalgo distinguido y coronel, una expedición para sojuzgar las nuevas tierras descubiertas por ese lado del Nuevo Mundo, y le nombró en julio de aquel mismo año gobernador y capitán general de Castilla del Oro, región denominada antes Tierra Firme. Pedro Arias, así se le llamaba comúnmente, llegó al Darién en junio de 1514 con 1500 hombres. Previno al licenciado Gaspar de Espinosa que residenciara a Vasco Núñez y envió a diferentes partes gente armada que ejerció crueldades en los pobres indios, quienes, sin embargo, se defendían de sus adversarios lo mejor posible. Los tenientes de Pedro Arias exploraron en 1516 y 1517 el litoral del Pacífico hacia el oeste, y Bartolomé Hurtado navegó hasta 60 leguas adelante de Natá, descubriendo así una parte de la costa occidental de Costa Rica, según don Ricardo Fernández Guardia, a quien se deben los datos que sobre el particular estamos utilizando. Fundada Panamá el 15 de agosto de 1519, salió de allí una expedición al mando del licenciado Gaspar de Espinosa en dos navíos, pero por causa del mal tiempo tuvo que detenerse aquella en Búrica, y solo continuaron el piloto Juan de Castañeda y Hernán Ponce de León, efectuando el descubrimiento por mar con unos 40 hombres. De Búrica dirigiéronse los navíos al Golfo de Osa, denominado hoy Golfo Dulce, y al litoral de los Cuchiras, aunque Hernán Ponce se abstuvo de saltar allí a tierra por causa de la actitud hostil en que los indígenas se encontraban. Siguieron pues adelante y arribaron a un golfo pequeño, al que dieron el nombre de San Vicente, que es el antiguo puerto de Caldera. Regresaron Castañeda y Ponce de León y fueron a reunirse con el licenciado Espinosa, que acababa de fundar la villa de Natá, y así fue descubierto en 1519 el golfo de Nicoya por los dos primeros exploradores citados, tenientes de Pedro Arias Dávila. El 13 de septiembre de ese mismo año salió de Sanlúcar una expedición al mando de Gil González Dávila para venir a explorar hasta 1000 leguas por las costas del Pacífico hacia el poniente. Detúvose algún tiempo en la isla española Gil González para comprar elementos que le hacían falta y en el primer mes de 1520 arribó al puerto de Acla, fundado por Pedro Arias. Resistióse este último a proporcionar navíos a los expedicionarios recién llegados para seguir su ruta en el Pacífico, y Gil González, capitán de indomable energía, se encaminó con su gente al río de las Balsas, que desemboca en el Golfo de San Miguel, y a expensas de perseverancia pudo construir allí 4 barcos, no sin haber perdido buena parte de sus soldados por la insalubridad de aquellos parajes y por la extraordinaria fatiga que se impusieron. Pero al llegar esos buques a las Islas de las Perlas, se advirtió que su mala construcción los inutilizaba para seguir navegando. No por eso se desalienta Gil González y en esas islas construye de nuevo sus barcos, con los que se hace a la vela a principios de 1522, después de 2 años de luchar para sobreponerse los obstáculos que se le presentaban. Navegó 100 leguas al occidente, pero observando que los barcos estaban carcomidos por la bruma, dispuso encaminarse al litoral de Chiriquí, y al encontrarse en ese lugar, previno al piloto Andrés Niño que reparara las embarcaciones para seguir navegando al oeste por la costa y saltó él a tierra con algunos de los suyos. Emprendió, pues, ese capitán general el viaje, llegando a veces hasta más de 10 leguas en el interior, haciendo, a su paso, bautizar a los indios y recogiendo buena cantidad de oro. Estuvo en Búrica y Golfo Dulce y pasó por las tierras de los caciques Boto, Coto, Huaycara y Durucaca. Pero le sobrevino un fuerte reumatismo y resolvió alojarse en casa de uno de aquellos indios magnates, existente en una isla formada por 2 brazos del río Grande de Terraba. Prosiguió después su marcha hacia el oeste, pasó por los dominios de varios caciques, uno de los cuales era Chorotega, que residía en las márgenes del Golfo de San Vicente, o Bahía de Caldera, y allí encontró ya los 4 barcos de Andrés Niño, recién llegados a ese punto. Con 2 de esos barcos prosiguió ese marino sus exploraciones. Los otros 2 permanecieron en San Vicente. Continuó caminando por tierra el capitán Gil González. Estuvo en la provincia de Orotina y en otros lugares, y llegó a Nicoya, donde fue obsequiado con una suma considerable de oro por ese cacique, a quien lo mismo que a millares de sus súbditos se administró el bautismo. Pasó enseguida a Sabandí y luego a Corobisí, y a unas 6 leguas de ese último pueblo, encontró los lavaderos de oro de Chira, paraje que no debe confundirse con la isla de ese mismo nombre. Visitó otros lugares, entre ellos el denominado Papagayo, situado en la costa comprendida entre la bahía de Salinas y San Juan del Sur, y habiendo sabido allí que existía un poderoso cacique llamado Nicaragua, cuyos dominios se extendían en la faja de tierra entre el mar y el lago de Granada, dispuso ir a visitarle. Fue muy bien acogido por Nicaragua, en el pueblo llamado también así, y le regaló ese cacique 15,000 castellanos de oro. Gil González y sus compañeros de viaje se quedaron extasiados ante el gran lago de agua dulce, en cuyas márgenes estaba asentado ese pueblo. Bautizáronse el cacique y más de 9,000 de esos indios. Encaminóse después a la provincia de Nochari, cuyos señores le regalaron oro, esclavos y bastimentos. Otros muchos caciques llegaron a saludar a Gil González, entre ellos el llamado Diriagen, que se presentó con fastuosa comitiva de hombres y mujeres. No llegó de buena fe Diriagen a visitar al capitán español, sino a informarse del número de individuos que llevaba, y al observar que no pasaban de unos cuantos, se decidió a exterminarlos, para lo que contaba con crecidas huestes. Trabóse el combate y fueron derrotados los indios, habiéndolos sido también después los del cacique Nicaragua, que atacaron por su parte a los españoles. Retiróse Gil González con sus soldados y llegó al Golfo de San Vicente. Allí le aguardaba Andrés Niño, después de haber descubierto la bahía de Fonseca en Honduras y el Golfo de Tehuantepec. Se quedó uno de los buques en San Vicente por encontrarse en mal estado y Gil González se marchó con sus soldados en los otros buques a Panamá, a donde arribó el 25 de junio de 1523. Fue ese capitán uno de los pocos que se distinguieron por su humano comportamiento para con los aborígenes, mientras que otros, como Pedrarias, se señalaron por las atrocidades que en los indios cometían, sin respeto a las órdenes que de España se les comunicaban para tratarlos con la debida consideración. A principios de 1524 fundó Francisco Hernández de Córdoba, delegado de Pedrarias, la villa de Bruselas, en Costa Rica, encargándose de poblarla el capitán Ruy Díaz y quedando en ella como teniente Andrés Garavito. Y en el mismo año fundó el referido Hernández de Córdoba las ciudades de León y Granada. Fin de sección 6.